A todos buenas noches y a todos una vez más muchas gracias por haber venido. Una primera pregunta nos haremos esta noche y es esta. ¿Quién era Aristóteles? La respuesta no será de índole biográfica. La respuesta buscará otorgarle a Aristóteles una semblanza que nos parece que la posteridad le retació. Aristóteles fue un poeta, pero esto es lo primero que debemos explicar. Por su doble condición de griego y de discípulo de Platón, no podían resultarle ajenas a Aristóteles ni la manifestación de la belleza ni la valoración de la poesía. Belleza que, como ya hemos visto la semana pasada, es esplendor ontológico, deslumbramiento de la forma, rescate de la esencialidad y de la sustantividad de las cosas. Pero también un obrar virtuoso. Y por eso Aristóteles habla de la ciencia de la excelencia del alma, tal como la califica en el discurso a Temisón, contenido en el Protréctico, fragmento 37. Y poesía, el mismo Aristóteles se encarga de decírnoslo, que es dominio de las musas, dominio del musical arte, del cual tanto había hablado Homero en la Ilíada. Por eso Aristóteles invoca a Homero, vuelve a Homero, trae a colación a Homero tantas veces y celebra la presencia de aquellos rapsodas, de aquellos poetas. Y le dedica un apartado especial a Homero en el libro octavo de la Política. Y a propósito de esta mención al gran poeta, Aristóteles señala la importancia que tiene para la educación de la juventud el cántico, la sinfonía, la sonoridad de los instrumentos más nobles. No hay formación del alma del ciudadano si no hay armonía y si no hay ritmo. Resulta evidente, dice Aristóteles, que la buena música puede imprimir una cierta cualidad en el carácter del alma. Y ya vayamos registrando esta correlación que establece Aristóteles entre el izamiento y la verticalidad del alma con lo sinfónico, con lo musical, con lo canoro. Estamos muy lejos, como se advertirá a primera vista, de la reivindicación del prosaísmo propia de este mundo moderno y mostrenco que vivimos, y por el contrario estamos muy cerca de esa rehabilitación de las formas clásicas a las que Aristóteles encarna de un modo peculiar. Belleza y poesía, poesía y belleza, dos cualidades que supo cultivar para sí Aristóteles, porque no hay nada más lejos de la verdad que esa imagen fría, esquemática, racionalista, cerebral, que han urdido ciertos manualistas y también cierta escolástica decadente. Era el filósofo, en cambio, un hombre de intuiciones, de plegarias, de contemplaciones interiores, de música interior, como diría Borrás, y de una sensibilidad probada ante los mitos a los que definimos la semana pasada como hierofanías y teofanías, manifestaciones de lo sagrado y manifestaciones de la divinidad. Era Aristóteles, en fin, un hombre que no desdeñó el mensaje de los poetas, ni el lirismo de aquellos rapsodas a los cuales admiraba, ni la unidad de la verdad y la claridad y la verdad, que era el modo que él tenía de integrar lo artístico con lo filosófico. Cuando gustó hacerlo, compuso sus estrofas, citó los versos clásicos de quienes lo habían precedido en el noble arte de la filosofía y estuvo atento al saber hierofánico de aquellos antiguos sacerdotes, como lo dice en el fragmento 6 de su De la Filosofía. No debemos considerar indigno de un filósofo, dice Aristóteles, acercarse a la divinidad en la oración, siempre que sintamos con el corazón que Dios es nous o algo más alto que toda razón. Así nos lo expresa en el fragmento 49 de su De la Oración, que parece propiamente un fragmento pascaliano. Sentir con el corazón algo más alto que la razón, ha dicho el de esta gira, en la retórica, y los presentistas no lo han oído, los manualistas no lo han escuchado, y los racionalistas de todos los tiempos se desentienden de estos fragmentos preciosos y valiosos, que prefiguran de algún modo aquello que decíamos también la semana pasada acerca del misterio de las semillas del verbo. Como tampoco lo oyeron Aristóteles cuando habló del entusiasmo, de la inspiración divina, de la clarividencia del profeta y de aquella iluminación propia de los hombres melancólicos y silentes, cuyo elogio hace en el libro octavo de la Ética Eudemo. Aristóteles elogia con palabras mesuradas a los hombres melancólicos y a los hombres silentes, aquellos que una vez que la razón ha desaparecido en ellos, el principio de la iluminación parece tomar más fuerza. Aristotélicamente dirá después Don Quijote a Sancho: la melancolía, Sancho, no se hizo para las bestias, sino para los hombres. Y aristotélicamente dirá después Saint-Exupéry que el silencio de Dios, donde recalan los hombres, es el único puerto al que merece llegarse. Escribe Diógenes Laercio al respecto que se le oía decir a Aristóteles: la hermosura es un don que supera todas las cartas de presentación. Es el reaseguro contra la dispersión de los elementos, tanto en el orden individual como en el orden social. Y también es importante retener este concepto aristotélico de interrelación, de vinculación entre lo individual y lo social a través del trascendental del ser de la belleza. Porque con la fealdad, dirá Aristóteles, se le priva de esplendor entitativo no solamente al hombre, sino también a la polis. La ciudad, el hombre, el alma, la patria, quedan destruidos con la irrupción de la fealdad. Y por eso esta preocupación aristotélica por la belleza no debe considerarse una preocupación esteticista, sino una preocupación metafísica y me atrevería a decir también teológica. Los ritmos de la belleza, dice Aristóteles en Problemas, fragmento 920, se asemejan a los caracteres morales. Solo los ritmos claros, proporcionados e íntegros pueden suscitar almas magnánimas. Y al mismo tiempo, solo las almas magnánimas pueden suscitar ciudades soberanas. La importancia del ritmo para la definición y la calificación de la belleza. De allí que dijera acertadamente Eugenio d'Ors: no toda luz que se enciende y se apaga es un faro, necesita el ritmo. La belleza es necesaria al alma humana y la belleza es necesaria a la ciudad humana, a la patria y al alma y a la patria. Entonces la poesía de la que nos habla Aristóteles como manifestación de la belleza, como esplendor de lo bello, no es un accesorio decorativo como podría ser lo bonito en la clásica catalogación escolástica de los grados de la belleza. Tampoco es una atracción festiva que correspondería al ámbito de lo lindo, de lo vistoso. No, la belleza es la plenitud del equilibrio que le permite al hombre la contemplación de la verdad. En consecuencia, para Aristóteles, el temperamento poético, el modo poético de percibir las formas, debía extenderse no sólo al alma individual, sino a la ciudad. Pero no solamente al alma individual filosofando, sino también al alma del estadista, del historiador, del retórico, de todo aquel que quisiera alejarse de la vulgaridad y de la medianía y elevarse hasta aquella cima, hasta aquel vértice en el cual podemos encontrar a la divinidad. Y así lo dice expresamente en Problemas, en el parágrafo 953. A la hora de testar, y consta específicamente en el testamento de Aristóteles, en el fragmento 668, prefirió llamarse a sí mismo, a la hora de la muerte, eremita enamorado de los mitos. Si tenemos en cuenta, una vez más, que los mitos son expresiones teofánicas y hierofánicas, Algo nos quiere decir este Aristóteles que a la hora de la muerte se autodefine, se autorretrata diciendo que es un eremita enamorado de los mitos. Ya que en los mitos, agrega Aristóteles, cabe el asombro y tras el asombro el descubrimiento de la realidad. Pero la verdad es que algunos años antes de presentir su propia muerte y de escribir este maravilloso testamento, Aristóteles se enteró de la muerte que había padecido Hermias, el príncipe de Atarneo, con quien él guardaba una profunda amistad. Tomado que fuera prisionero por los persas, Hermias fue atormentado cruelmente sin que pudieran doblegarlo ni convertirlo en un delator. Y cuando se le concedió una última gracia antes del terrible suplicio de la crucifixión, Hermias les dijo a sus verdugos: «Decid a mis amigos, decid Aristóteles, que no he dicho ni obrado nada malo o indigno de la verdadera filosofía». Estremecido de dolor y de admiración, Aristóteles compuso un himno a la memoria de este amigo. Y no es sólo este himno la exaltación del heroísmo, no es sólo el elogio al gesto noble de un patriota inclaudicable, es el canto a la belleza de la idea, a la belleza de la verdad, a la belleza de la forma intacta, en virtud de la cual se acepta hasta el suplicio y se acepta hasta la cruz. Aristóteles compara bellamente a esta idea con una virgen trascendente, con una virgen inmóvil, y dice en su himno a Hermias: «Con la partida de su servidor dejó en la desolación los rayos del sol». Qué maravillosa metáfora esta de Aristóteles, de comparar a la verdad con una virgen trascendente, inmóvil, y a los servidores crucificados de esa verdad con personajes relevantes, trascendentes, que cuando ya no están junto a nosotros es como si dejaran en la desolación a los rayos del sol. Sin esta sensibilidad artística, Aristóteles es incomprensible. Y sin esta sensibilidad artística, la retórica es incomprensible. Por eso, tal vez se entienda ahora la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un poeta. Vayamos a la segunda cuestión. ¿Cómo describir en pocos trazos el espíritu de la retórica de Aristóteles? El jueves pasado, citando a Everett Riemer y su Historia de la Estética, hacíamos referencia a la importancia del Fedro, lo recordarán quienes tuvieron la benevolencia de venir. Pues bien, es el mismo Everett Gilbert el que llama a la retórica un ampliado Fedro, en alusión justamente a aquel diálogo platónico que analizábamos el jueves pasado. Porque Aristóteles, alzándose contra la noción pragmática, principalmente la manifestada por Isócrates, reclama la preeminencia de la teoría y la sujeción de la palabra tanto a los dones de la belleza como al deber de proferir la verdad. Porque el verbo humano no es pura praxis, que se acomoda a las circunstancias con la habilidad, con oportunismo, para salir gananciosa de esas circunstancias, sino que es la expresión de un pensar y también es la expresión de un ser. Precisamente el drama de todas las actuales corrientes constructivistas es este: la negación del fino hilván que existe entre el ser, el pensar y el proferir. El verbo humano está jerárquicamente subordinado a la ética, obligado a respetar las normas lógicas, dice Aristóteles, pero también el verbo humano tiene que guardar congruencia con lo emocional y con lo patético, porque el hombre es eso, logos y patos. La palabra, y aquí la gran afirmación de Aristóteles, la palabra es esclava de la esencia de las cosas que nombra y que menciona. Lo dirá después a su manera Mallarmé: con las palabras no se juega. En cara de esta estima tiene entonces Aristóteles a la retórica y al poder mancomunado de la palabra bella y la palabra veraz, que Bredif, que es un crítico de la retórica griega, en su obra La elocuencia griega desde el punto de vista de la moralidad y de la verdad, hace una justiciera excepción con Aristóteles, hace una expresa salvedad con la retórica de Aristóteles, y dice, todas las demás retóricas griegas pueden ser sospechosas de favorecer las adulteraciones y las sofísticas, pero el filósofo se abocó a la retórica reservando los derechos intangibles de la moral que admite solamente las causas justas y los argumentos fundados en la verdad. No era nueva para Aristóteles esta posición que sintetiza en la retórica. Tampoco era nueva esta preocupación entre la unidad de la palabra bella, plástica, musical y sonora, y verdadera, siempre verdadera. Al contrario, esta era una antigua preocupación que tenía Aristóteles desde los días de su juventud, y por eso ya en su escrito Grilos, que es la primera obra que se le conoce, se alza, y se alza con vehemencia juvenil, contra el poder destructivo y adulador que tiene la palabra que no es capaz de plantarse, de definir y de expresarse sí, sí o no, como diríamos nosotros ya en términos evangélicos. Si la palabra adula, dice Aristóteles, no define, y si la palabra no define, el hombre se degrada. De así que en aquel famoso diálogo entre Antonio y Cleopatra que trae Shakespeare, se dice, y se dice con propiedad, recibo de ti palabras de adulación, me dices palabras de adulación para que no sea noble conmigo mismo. El hombre que adula no solamente se despoja de nobleza, sino que despoja de señorío aquel que hace destinatario de aquella adulación. Por eso la palabra, dirá Aristóteles en el Grilos, no puede ser solamente sonoridad, tiene que ser voz. No puede ser solamente locución, tiene que ser iluminación. No puede ser solamente un verbo exterior, tiene que ser también, y por lo pronto, un verbo interior. Pero ahora, el Aristóteles maduro que escribe la retórica y no el Grilos juvenil, tomándolo del Fedro, dirá Aristóteles, solo son verdaderos discursos los discursos que son verdaderos. ¿Cuántos deberían escuchar hoy este pronunciamiento? Y precisamente hoy, ¿cuántos tendrían que tomar conciencia de esta sentencia aristotélica? Solo son verdaderos discursos los discursos que son verdaderos. Los falsos, los mendaces, los mentirosos, los aduladores, los sofísticos, los populistas, los indefinidos, no pueden ser ni son discursos verdaderos. Por lo tanto, culmina Aristóteles diciendo, no puede la retórica, como la poesía, dada su naturaleza, su trascendencia, su relevancia y su visión, no puede eludir la mímesis, no puede eludir la imitación. ¿Pero la imitación de qué? La imitación de la idea, la imitación de la forma, la imitación del deber ser. Esta es la forma a través de la cual Aristóteles compromete la retórica con la definición y con el testimonio de la verdad. Así descripta entonces la retórica, le presta al hombre y a la ciudad, al ciudadano y al rey, al súbdito y a la majestad, el servicio artesanal indicado para conducir al hombre al ser más real e íntimo de las cosas. Pero para eso el hombre deberá subordinarse a la facultad del alma, dice Aristóteles, de desear siempre lo verdadero y de obrar en todo conforme a lo verdadero. Así lo enseñan de la filosofía, parágrafo 58. La conclusión brota casi espontáneamente. No hay retórica sin verdad. Nos preguntábamos en esta segunda cuestión que estamos abordando, ¿cuál es el espíritu de la retórica? ¿Cómo puede quedar ese espíritu retratado, descrito en pocos trazos? Pues bien, Aquí tenemos un primer trazo que retrata y que describe la retórica de Aristóteles. No hay retórica sin verdad. Pero hay otro rasgo importante. La retórica, dice Aristóteles, debe tomar distancia de las desfiguraciones que la apartan de la lógica y de la ética. Debe mover a los ciudadanos y mover a las ciudades a su propio perfeccionamiento. Pero entonces lo útil, lo deleitable, lo honesto, es decir, los bienes jerárquicamente instituidos, tanto para la sociedad como para el hombre, no pueden resultar ajenos estos bienes al arte retórico, porque el arte retórico es el que establece estas jerarquías pronunciándolas, calificándolas, ordenándolas y poniéndolas en evidencia y de manifiesto a los ciudadanos y a la polis. La persuasión, quiere decirnos Aristóteles, y a esto nos está conduciendo, a esta meditación, la persuasión era y es el medio y el recurso para que el hombre pueda elaborar el argumento retórico. Porque aquello de lo que había que persuadir no podía ser algo distinto o contrapuesto al bien, a la verdad y a la belleza. Y esta es la gran diferencia entre la retórica aristotélica y la retórica sofística o la retórica moderna. La persuasión está al servicio de la verdad. La persuasión está al servicio del bien y está al servicio de la belleza. Los argumentos persuasivos llegaban a la razón, llegan a la razón y también deben llegar a la emoción, por aquello que recordábamos antes del logos y el patos. Persuadir por la palabra, dice Aristóteles, requiere exactitud de matemático, pero altura de poeta. Requiere saber que hay un logos que aguarda, pero también una sensibilidad que espera. Admirable es esta síntesis aristotélica entre lo sensible y lo inteligible. Admirable es esta síntesis que presenta en la Ética Nicomaquea. Y era eminentemente griego este planteo. Y paradójicamente, siendo eminentemente griego, esta juntura entre el buen decir y el buen ser, siendo eminentemente griego, digo, lo paradojal es que haya pasado a las filas de la filosofía romana y que nosotros hoy más conozcamos este pensamiento aristotélico por los clásicos romanos que por Aristóteles mismo. La unión del buen decir con la unión del buen ser. Esta unión era lo que le permitía a los hombres poder formar sus almas y no solamente forjarlas, sino también templarlas y templarlas aceradamente para la hora de la prueba. Aquí tendríamos entonces la segunda conclusión que nos permitiría entender el espíritu de la retórica. La persuasión como arma retórica solo es legítima, solo es válida si está al servicio de la verdad. Y por eso esta segunda conclusión es el complemento natural de la primera. La retórica no se entiende sin su objeto propio, que es testimoniar la verdad. Y la persuasión, artesanía del retórico, tampoco se legitima, tampoco se convalida, si no está ella, y con presteza, con seguridad, al servicio de la verdad. La retórica, dice Aristóteles, necesita de la técnica, pero le es insuficiente, y no debe permitir que la técnica la doblegue, porque convertida la retórica en mera técnica, perecerá, que es exactamente lo que sucede en nuestros días. Palabras vacuas, palabras vanas, palabras vacías, sin rumbo, pero que muchas veces se presentan engañosamente con el envase de una cierta formalidad técnica. Más bien, dice Aristóteles, se necesita todo lo contrario. Una retórica, una palabra que se nutra de la historia, de los paradigmas de la historia y de la poesía. De la poesía porque solamente de ella podrá tomar el son y el vuelo. De la historia, la retórica se nutre a través de los grandes modelos, de los grandes arquetipos que deben ser objeto de nuestra contemplación y de nuestro encomio. Y también de la historia aprende la retórica las contrafiguras, como diría después Max Scheler, aquellos antitestimonios o antimodelos que son objetos de nuestra execración y vituperio. De la poesía ha de tomar la cesis de la forma, la purificación de las formas, la luz de las significaciones hermosamente proclamadas. Y del pasado tomará la retórica, la enhebración de esos caracteres que a medida que se van enhebrando nos van presentando a nosotros otras tantas posibilidades de emulación, de escoltamiento, de mímesis, de seguimiento. Del arte poética, en una palabra, tomará la retórica, la medida, el compás, ese ritmo que hace que la palabra sea un faro. Y del ayer, del pasado, tomará las estampas edificantes y pospondrá las degradantes. Del poema, al fin, toma la retórica, las cadencias y el estilo. Vean entonces cómo se van concatenando y volviendo concurrentes la historia por un lado, la poesía por otro y la retórica, como un haz de recíprocas enseñanzas y de mutuas cooperaciones. Por eso Ross, el gran tratadista y escudriñador de las obras aristotélicas, dice que hay aquí una curiosa síntesis hecha por un hombre que conoce las debilidades del corazón humano y sabe cómo analizarlas y al mismo tiempo cómo contrarrestarlas. Es maravilloso este texto de Ross que estoy sintetizando, porque Ross, para llegar a esta conclusión, recoge previamente una enseñanza ciceroniana contenida en Académicas, en el capítulo 2. Pero lo que quiere decirnos en sustancia es que Aristóteles tenía plena y cabal conciencia tanto de la dimensión pública del lenguaje retórico como de la dimensión privada. Y en un caso o en otro, el hombre, al pronunciarse, debía ser fiel, fiel al noble arte de las definiciones. Esto lo repite en los tópicos, en el capítulo 7, el hombre que no define, destruye la palabra. El hombre que no define, adula. El hombre que no define, que no ciñe, que no circunscribe, que no perfila, el hombre incapaz del sí e incapaz del no, es propiamente el tibio, aquel que bien sabemos nosotros se ha hecho merecedor del castigo terrible del vómito divino. Son las definiciones, entonces, las que vuelven a los hombres más plenamente hombres. Si el hombre no define, la naturaleza humana se degrada y se pervierte. Vayamos entonces a una tercera cuestión. ¿Cuáles son los géneros del discurso retórico que nos propone Aristóteles? Con estos postulados en mente que hemos trazado, Aristóteles establece en la retórica su célebre distinción de los géneros de los discursos. Hay un género deliberativo, hay un género judicial y hay un género desconocido, pero valiosísimo, sobre el cual después volveremos más detenidamente, que es el género epidíctico. El género llamado deliberativo es el que se ocupa de las deliberaciones sobre cuestiones acaecidas o posibles. El género judicial, como su nombre lo indica, es el encargado de dirimir los pleitos tribunalicios. Pero el desconocido y valiosísimo género epidíctico es el que tiene por objeto elogiar a los héroes, elogiar a las personas admirables, tanto como amonestar a los viles y a los encanallecidos. Siempre, siempre, el elogio debe poner el acento en lo objetivamente bueno y virtuoso, en la belleza de las acciones, resaltando los caracteres y los comportamientos acordes con los caracteres nobles, y siempre, siempre el vituperio debe estar dirigido específicamente a aquellos que conspiran contra la verdad, contra el bien y contra la belleza. En realidad, Aristóteles tiene una particular y justificadísima tirria contra aquellos que son incapaces de ese noble arte de las definiciones. Parece haberlo entendido bien nuestro poeta Juan Luis Gallardo, cuando a propósito de esta incapacidad deliberada de definir que tiene el hombre moderno, dice: detesto los vocablos a nivel de agendar coyuntura impactante, carencial y accionar. El término eficiencia tampoco me hace gracia, pues sigo suponiendo que se dice eficacia. Detesto al literato metido en su cenáculo y por analogía a las flores de invernáculo. Y detesto el reemplazo de palabra tan vieja como es concubinato por vivir en pareja. Por eso el género epidíctico tiene su razón de ser, precisamente para vituperar y escarnecer a los impuros. Pero no basta, dice Aristóteles, con distinguir los géneros, sino que debe atenderse también a la forma en que el discurso se hace proferible para tornarlo armónico y a la vez persuasivo. Expresarse no consiste únicamente en acumular palabras. Así, guarden esas palabras relación de ideas y de criterios. Expresarse correctamente no es sinónimo de hablar de corrido. Es preciso encontrar, ejercitar y cultivar las virtudes propias de esa expresión anhelada. Por eso, Saint-Exupéry ha dicho con exactitud literaria que es lo que se necesita para que la expresión tenga aquellas categorías que Aristóteles pedía en su tiempo. Dice en Ciudadela: adquirir conciencia es ante todo adquirir un estilo. Tener conciencia no es recibir el bazar de ideas que irán a dormir. Poco me importan tus conocimientos para informarme. Ese formulario de informaciones no es el hombre. Tener conciencia tampoco es aumentar tu vocabulario. Toma ese salvaje. Puedes aumentar su vocabulario y se cambiará en inagotable charlatán y se embriagará de verborragias vacías, porque había un solo regalo para hacerle, que de más en más has olvidado, y era el uso de un estilo. Es fácil, relativamente fácil, convertir a un iletrado en charlatán tras las apariencias y el montaje de un buen decir. Esto es precisamente lo que ha descrito Marechal en ese personaje, el Pampa Casiano, sirviente del gran oligarca que aparece en Megáforo la Guerra. Digamos entonces que el gran tema que plantea Aristóteles es el de la palabra justa, adecuada, oportuna, plástica, definida. Para las demostraciones hay diferencias en expresarse de un modo o de otro, dice Aristóteles en la Retórica. Pero todas las formas expresivas deben ser justas, adecuadas, oportunas, plásticas y verdaderas. Aristóteles se ocupa largamente de estas virtudes de la expresión, mencionando, entre otras, las virtudes de la claridad, de la corrección, de la adecuación y de la elegancia. Hay que evitar siempre la vulgaridad y hay que dotar al idioma con el que se habla de universalidad, de verdad y de belleza. Pues bien, a la vista de estas propiedades que señala Aristóteles, los géneros discursivos son nada si no se coronan y si no se completan con estos atributos que le pide con toda justicia la palabra. Así como nada es el hombre si al expresarse con tales atributos no los tiene arraigados en el alma, todo es el hombre si cuando habla compromete la verdad de lo que dice y de lo que sostiene con el propio testimonio de su vida. Es la doctrina de los caracteres sobre la cual tanto insistía Jordán Bruno Yenta. El hombre que define es un hombre definido. El hombre que proclama la verdad y que la sirve es un hombre que la encarna. El hombre que es testigo de la verdad es el hombre de la conducta irreprochable. El hombre del sí, sí, no, no, es la antítesis del tibio, el incapaz del sí y el incapaz del no, decía Yenta. Es la doctrina entonces de los caracteres que, aunque resulte paradójico, siendo de origen griego, también es otra de las cuestiones que hemos conocido por un romano como Catón. cuando Catón habla del vir bonus, dicendi peritus, el hombre bueno, del bien decir, del correcto decir, del limpio decir, lo que está haciendo es definir una jerarquía, definir un sentido de la proporción y de la majestad. Un hombre de pie, un hombre vertical. Definido el discurso entonces, sea deliberativo o judicial o epidíctico, a todos, dice Aristóteles, a todos estos discursos hay que otorgarles aquellos dones que lo vuelven grato y a la vez adecuado. Todo interesa. La elección del género discursivo, la adecuación del mismo, las virtudes de la expresión, la precisión del asunto abordado, la conducta del expositor y importa también la recepción del auditorio. Pues bien, sintetizando lo que hemos tratado de explicar esta noche, diríamos que hemos hablado en primer lugar de Aristóteles como poeta. Respondíamos a aquella pregunta inicial, ¿quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un poeta. En segundo lugar, retratamos el espíritu de la retórica a través de dos grandes conclusiones. La retórica busca la verdad y la persuasión como herramienta o instrumento de la retórica está al servicio de la verdad. Y en tercer lugar nos planteamos los géneros discursivos. Estamos entonces ahora en condiciones de abordar una cuarta cuestión algo más específica. ¿Qué es este género epidíctico tan rico y tan desconocido? Es propio de este género, decíamos recién, elogiar a los héroes, elogiar a los prohombres, aquellos que son portadores de una admirable belleza espiritual. Y subsidiariamente, es propio también de este género epidíctico, denostar a los réprobos para mover a la cólera, a la justiciera cólera, contra todas las manifestaciones de imprecundia. Pero esos buenos y esos malos de los que habla Aristóteles no se alistan en sendas categorías por razones subjetivas, emocionales, antojadizas o particulares, sino en tanto demuestren objetivamente su disposición habitual para las acciones notables o para las acciones detestables. Tienen que probar una disposición habitual y objetiva y una firme resolución de evitar o de dejarse llevar por la falla moral, sea que la eviten, sea que la cometa. El fin, entonces, de este género epidíctico es negar todo lo que sea afrentoso y ensalzar todo lo que sea verdadero, veraz y bello. Se aplica al presente este género epidíctico, dice Aristóteles, pero en el libro primero de la retórica aclara que también es justo y necesario aplicarlo al pasado por medio de la virtud de la memoria. Por lo tanto, el género epidíctico no es el que se usa para las transacciones interesadas y lucrativas de la sofística, no es el que usan los mercaderes, ni debe ser tampoco el que se instrumente entre pleitistas o leguleyos oscuros, ya que nunca se debe persuadir de lo malo, sino estar en disposición de discernir lo plausible. Debe, dice Aristóteles, el género epidíctico y aquel que lo practica, persuadir por el talante. Los destinatarios de sus enseñanzas deben convencerse de que se hallan en presencia de alguien digno de ser tenido como crédito virtuoso. Es decir, que el género epidíctico reclama, por un lado, exhibir ejemplos virtuosos y exhibirlos positivamente, afirmativamente, y por otro lado, desechar las contrafiguras o los antitestimonios. Esto por un lado, pero por otro lado, y aquí lo verdaderamente difícil y lo verdaderamente importante del pedido aristotélico, por otro lado, el género epidíctico reclama la actitud testimonial del expositor. Solamente son verdaderos discursos los discursos verdaderos. En Primeros Analíticos, Aristóteles es todavía más explícito, si cabe. Los que elogian, dice, no deben mirar si el elogiado ha realizado algo útil, sino si desdeñando su propia utilidad y provecho ha hecho algo bello. Al modo como elogian a Aquiles porque socorrió a su amigo Patroclo, aun sabiendo que él mismo, que podía seguir con vida, iba a morir por ello en la demanda, pues para él resultaba esta muerte más bella que conveniente la vida. No es fácil entonces practicar este género epidíctico. Hay que saber objetivamente quiénes son los héroes, y elogiarlos y ponderarlos en su medida, pero también hay que tener una coherencia de vida para poder elogiarlos con autoridad y predicar su vivencia y su emulación, su escoltamiento con la autoridad de aquel que encarna esas virtudes que ama y que admira en el héroe. Reparemos en estas palabras aristotélicas. Nos toca discernir equitativamente entre justos y entre ruines. No según conveniencias o provechos particulares o pareceres subjetivistas, no por impresiones o fenómenos del momento, que ha alejado está Aristóteles de toda esta fenomenología filosófica contemporánea, sino por la constatación de una, vuelvo a repetir, habitualidad para las acciones ennoblecedoras. No basta repetir una vez un acto, por bueno que sea, para convertirme en un hombre virtuoso. Tengo que adquirir un carácter virtuoso, un temperamento virtuoso y una personalidad virtuosa. Nos toca discernir, dice Aristóteles, lo plausible de lo irrecomendable, sabiendo que el modo más autorizado de hacerlo es encarnarlo uno mismo, encarnar los valores que se encomian y rechazar vitalmente, existencialmente, los disvalores que nosotros rechazamos. He aquí entonces el secreto de un comportamiento bello. Lo leemos directamente del texto aristotélico. Es bello lo que, siendo preferible por sí mismo, resulta digno de elogio, o lo que, siendo bueno, resulta placentero en cuanto que es bueno. Y si esto es lo bello, entonces la virtud es necesariamente bella, puesto que siendo un bien es digno de elogio. Es por la virtud que los hombres realizan hechos y acciones bellos y memorables. Quien se expresa entonces epidícticamente no puede desvincularse de la belleza y no puede desvincularse del deber de laudarla. Pero he aquí uno de los momentos culminantes de la retórica aristotélica. Aristóteles se pregunta qué es lo que se debe laudar, qué es lo que conviene laudar. Y él mismo se encarga de darnos esta respuesta magnífica. También son bellas todas las cosas cuyo premio es el honor y todas las que procuran más honor que dinero. E igualmente todas las que, estando entre las que son dignas de preferirse, se hacen no por causa de uno mismo. Las que son buenas en absoluto, las que se realizan por la patria con olvido de uno mismo, las que son buenas por naturaleza, y asimismo son bellas todas las de suyo corresponden más a después de la muerte que al período de la vida, ya que las que se hacen mientras está vivo se hacen más por causa de uno mismo. Y también cuantas obras se realizan en beneficio de los demás, como asimismo las cosas memorables, y más cuanto más lo sean, las que sobreviven a la muerte de uno, las que generan fama, las que son obras fuera de lo común. Este listado incompleto, fragmentario, pero rico y significativo, nos está indicando el camino que debemos seguir. ¿Cuál debe ser nuestra verdadera opción? Lo que Aristóteles quiere decirnos es que es necesario distinguir entre aquellos que persiguen la honra o los que persiguen el oro, entre el egocentrismo esterilizante o la generosidad de aquellos que son capaces de dar la vida por Dios y por la patria, entre la capacidad de sacrificio o la de beneficio, entre las obras caducas o las obras imperecederas, entre el ocio contemplativo o el torbellino tecnolátrico, entre los gestos furtivos o los que son capaces de enraizar en lo eterno, de anclar en la eternidad. Elegir al fin entre las cosas que bendicen y felicitan y aquellas cosas que maldicen, que desgastan y que degradan. El mismo Aristóteles invoca el testimonio de los poetas una vez más para enseñarnos a hacer estas distinciones. Los poetas que él elogia son aquellos que han sido capaces de distinguir entre lo bueno y aquello que es innoble e indigno y que le quita al hombre toda posibilidad de hidalguía. Por eso Aristóteles menciona a Alceo, menciona a Ifícrates y menciona a Simónides de Ceo y también lo menciona a Safo. Mas un discurso, y sobre todo el discurso epidíctico del que estamos hablando, no es solo contenido, sino también que es forma. Porque no basta con saber lo que hay que decir, sino que también es necesario decirlo como se debe. Cuidando el tono, dice Aristóteles, cuidando la armonía, el ritmo, que tanto predisponen los ánimos en una dirección favorable o en una dirección desfavorable. Y cuidando igualmente, dice Aristóteles, que no falte el debido exordio al que él compara con el preludio de las piezas musicales. En una palabra, la expresión debe poseer claridad, que es la garantía de un lenguaje patente, despejado, diáfano, con una dosis de extrañeza, es decir, con el uso de aquellas palabras que no sean ordinarias o vulgares o comunes, sino que llamen la atención, que despierten la admiración y que despierten también el deleite, sin perder nunca la claridad. Y es aquí cuando Aristóteles recomienda la elaboración de las metáforas. Vayamos, pues, a una quinta cuestión. ¿Cuál podría ser la aplicación de estas enseñanzas aristotélicas a los días que corren? Recordarán ustedes que el jueves pasado nos hacíamos similar pregunta retórica respecto de Platón. También corresponde que nos la hagamos en este jueves, porque vivimos bajo la tiranía de aquello que llamaba bien Carlos Di Sandro la guerra semántica, lejos, muy lejos del magisterio de Aristóteles. Por eso nos preguntamos también, como el jueves pasado, ¿qué diría el filósofo ante el lenguaje de nuestros hombres públicos que no solo carecen de belleza, sino también de verdad y de bien, pero que también carecen de los cuidados más elementales de la dicción y aún de la fonología, un lenguaje que no solo reniega de la claridad y de la honestidad, de la integridad, de la proporción, sino también de la distinción entre la S, la C, la Z, la CH, que consideran que no es necesario decir, es necesario? ¿Qué diría el filósofo si escuchara el lenguaje de nuestros políticos y de nuestros periodistas, saturados de muletillas, de metátesis, de transposiciones de letras, de lambasismos, de rotacismos, de dequeísmos, de laísmos y de todo tipo de atropellos articulativos? ¿Qué diría el filósofo si presenciara hoy el modo de hablar de nuestros hombres públicos que más parecen de mujeres públicas? ¿Qué diría Aristóteles, que clamaba por un idioma que fuera expresión del principio de identidad, ante un personaje como Cristina, que no hace otra cosa más que contradecirse permanentemente, sabiendo que la contradicción dialéctica puede estar en la base de su discurso político sin que nadie se inmute? ¿Qué diría Aristóteles frente a aquello que José María Pemán, hablando de la dialéctica marxista, definía como un sonido sin sintaxis, de prosa dura y proletaria, sin el más leve toque de la gracia? Que esto es justamente lo que prevalece hoy en la clase política y periodística. Un sonido sin sintaxis, de prosa dura y proletaria, sin el más leve toque de la gracia. ¿Qué diría Aristóteles si escuchara a los modernos liturgos que han suprimido el vosotros, a los autores del himno del Congreso Eucarístico que se celebró hace unos años y que creyendo llegar al éxtasis del estro poético, elaboraron este verso y ante el hambre del pueblo dijiste, denles ustedes por Dios de comer. ¿Qué diría Aristóteles si se enterara que hay un manual que se llama El lenguaje feminista, publicado por el Ayuntamiento de León, en la mismísima España, en la madre patria, y escrito por un académico de la Real Academia de la Lengua, Francisco Adrados, que propone acabar con la discriminación idiomática, reemplazando entonces palabras como los funcionarios por palabras como el funcionariado? ¿Pero es que no advierte acaso este hombre que el funcionariado también es palabra masculina? ¡Qué extraña forma de elogiar merecidamente a la mujer como Dios manda contiene este cambio del idioma! ¿Qué hacer? Gente hablaba de la necesidad de aristotelizar la universidad. Hoy, si viviera, hablaría de la necesidad de humanizar la universidad. Es decir, que concurran a sus aulas seres humanos pasibles después de ser aristotelizados. Y había que aristotelizar también toda la cultura si fuera posible primero humanizarla. Pero también hay que bautizarlo, Aristóteles, como lo bautizó el medioevo católico, para que el hombre medieval que recogía el legado aristotélico, la búsqueda de la belleza a través del lenguaje, y esto debe ser entendido, no era principalmente ni primordialmente una tarea estética, sino una tarea y una visión cargada de resonancias teológicas, porque consistía en acercarse mediante la dignidad de las formas humanas a la plenitud de la forma divina. Si no se entiende esto, no se entiende el espíritu clásico, no se entiende Aristóteles y no se entiende al medioevo y no se entiende la cultura católica. Se trata de avanzar ascendiendo desde la palabra humana hasta la contemplación celeste del buen decir terreno. Por eso Aristóteles fue elogiado por el medioevo católico, y por eso Dante en la Comedia lo coloca donde lo coloca. Después que alcé un poco las pestañas, vi al maestro de todos los que saben, sentado en filosófica familia, todos lo miran, todos le dan honra. Le pueden dar honra precisamente porque él fue el que hizo posible este tránsito de la palabra humana a la contemplación de la palabra divina. Aristóteles decía Yenta, es la pasión de la sabiduría, una pasión sin ardientes transportes, porque se pone a sí misma su límite para no dejarse arrastrar. Aristóteles representa el esfuerzo del conocimiento puro y desinteresado, el alerta más severo de la inteligencia que logra ser fiel, fiel al propio ser de ella misma, al ascetismo de la sabiduría. Necesitamos de Aristóteles, porque hoy la palabra padece una multiplicidad de deformaciones. Hay un lenguaje que se viola a diario por el vaciamiento sistemático de la sustancia, por el divorcio intencional entre la semántica y la metafísica. Es el ámbito, por ejemplo, del desconstructivismo de Derrida, de la lingüística estructuralista o de la llamada psicogénesis. Este divorcio entre la semántica y la metafísica es gravísimo, porque los nombres dejan de ser epifanías del ser. Hasta el finado Borges lo advirtió cuando escribía, si como dijo el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. No podemos permitir el divorcio intencional entre la semántica y la metafísica, aún por las consecuencias sociales y políticas que esto acarrea. Recuerden lo que le dice Nebrija al emperador en el prólogo de su gramática. Siempre la lengua fue compañera del imperio. Pero además, hay un lenguaje que se viola en la degradación de su estética, en su extrañamiento respecto de la verdad fundante, en su lejanía del silencio y del verbo, en su intencional reducción a un argot, a un lunfardo, a una procacidad cada vez más insoportable. Hay un lenguaje que se viola en la adoración universal del idioma inglés, que ni siquiera se lo promueve por razones culturales, sino porque es el idioma de los dominadores, por esa pedagogía para uso de coloniales. De allí que Bernárdez clamara por el retorno a la lengua madre. Conservemos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Cuando Mayimbi escribió ese elogio perfecto a la letra ñ, termina diciendo: y si juntos peleamos como buenos soldados, la técnica insolente con su pérfida maña no ha de borrar la ñ de la palabra España, porque de la madre patria y de su idioma hasta la ñ, por minúscula que sea, tenemos que defender. Al fin de cuentas, es esta que encontró Mayimbi una variante de decir lo mismo que dice el texto sacro. Iota unum, ni una jota es posible tocar, ni legítimo tocar. Y hay al fin una violación de la palabra en su horrible deformación actual, causada por los neologismos. Neologismos tomados del mundo de la informática, de la cibernética, de las relaciones empresariales, de las modas culturales, de los más medias. Con frecuencia oímos hablar de escanear, formatear, cobertura. El lenguaje es la morada del ser, dice Heidegger. En esa morada vive el hombre y viven los pensadores y los poetas. Ellos son los custodios de esa morada. Si la morada del lenguaje, si la morada de la palabra, la van a custodiar los tecnócratas, el hombre también cae y se degrada hasta un límite aborrecible. Lo que queremos decir en suma es que la alteración que hoy padece la palabra es grave, porque no es solo una desfiguración por causa de la mentira, no es solo una desfiguración como consecuencia de la pérdida de los valores etimológicos y de las precisiones de la etimología por las que vegaba un San Isidoro de Sevilla. Es una ruptura intencional entre el signo y el significado, entre la semántica y la metafísica que decíamos antes. La palabra ha sido violada. El vigor vital de la educación de un pueblo ha muerto, dice el padre Petit de Murat, cuando su propio verbo le resulta un conjunto de términos convencionales. Entonces las palabras quebradas flotan, flotan sobre las olas del naufragio, esquilmadas por los comerciantes y por los políticos y por los periodistas. Así está el hombre. Se revuelve en un paroxismo de radios, periódicos, propagandas televisivas. Todos vociferan, pero es en vano. Nadie, absolutamente nadie, escucha a nadie, ni entiende a nadie. Para poder presentarle un antídoto a este mundo de confusión, necesitamos rescatar la palabra. Hay que regresar para eso al misterio y al milagro del verbo encarnado. Tenemos que cobijarnos en la palabra de Dios y, como los grandes impetrantes de la historia, desechar las voces ultrajadas, sucias, pervertidas, para que resplandezcan los significados áureos, originales y verdaderos. Hay que regresar al olvidado oficio de hacer de la palabra ontofanía. El ser se es, dice Gerardo Diego, se nombra el nombre, el Padre y el Espíritu consisten, todo es presencia, luz, ontofanía. Hay que cubrir de semántica indivisa el alma herida de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros compatriotas, herida de ramplonerías, de lisonjas, de nimiedades, de mal gusto. Hay que regresar al coraje de pronunciar las palabras que ya no pronuncia nadie. Y pedir con el salmista en cada alborada: Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Decir lo que se debe, oportuna e inoportunamente. Callar ante lo que es inefable. Abandonar el estrépito y abandonar el bullicio. Y saber que contra el demonio de la palabra violada solo cabe el ayuno del silencio. Madre muda del verbo que calla, recordábamos la semana pasada el nombre de María según una antigua letanía medieval. Es necesario para nosotros que somos hombres de fe católica regresar a la devoción al Espíritu Santo, ese río de agua viva del que habla la liturgia, del que procede la victoria y el triunfo de los mártires, según enseñaba el Papa León XIII. Ese Espíritu Santo que el Cardenal Mercier definió como alma de mi alma, ese Espíritu Santo que hizo posible el milagro de Pentecostés contra el perjurio de Babilonia. Y por eso el rey San Fernando, el rey de Castilla, había acuñado una hermosa oración para pedir los dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo obrar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Por eso terminamos esta clase de hoy invocando al Espíritu Santo. Veni, Santo Espíritu, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signe accende, emite Spiritum tu de creabuntur, y renovarás la faz de la tierra. Muchas gracias.